Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque contamos con tu guía y tu dirección, ya que esta es la promesa que tu Espíritu dirige a aquellos que están abocados al estudio de tu palabra. Y es lo que queremos hacer. Por eso pedimos que tú nos alimentes con ella, de manera que podamos salir de aquí edificados y quizás interrogantes que tenemos que no sabríamos dónde buscar la respuesta, podamos hallarla hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, abran sus Biblias en 1 Corintios 15, hemos anunciado bastante. Las dos horas estarán en este capítulo hoy, así que no es posible colocar todo lo que queremos en esta primera hora. Es completamente imposible. Yo hice lo posible por ver si era capaz de hacerlo, pero me di cuenta que es tanta la enseñanza y tan abundante y al mismo tiempo necesaria, que preferí dividir así. De manera, escuchen bien, que lo que ustedes tienen en su bosquejo es solo para la primera parte. Yo no sé hasta dónde voy a llegar en el bosquejo de ustedes. Lo que sigue después, yo le voy a dar siempre las citas bíblicas y ustedes podrán ir anotando. Pero no tenemos, ustedes no tienen el bosquejo de lo que corresponde a la segunda parte. Bueno, a veces los pleitos y las herejías y creer cosas que no se debe, al final de cuentas trae beneficio. Yo siempre digo, al diablo siempre el tiro le sale mal. De alguna manera se convierte en bendición lo que aparenta maldición. Por ejemplo, la carta a los Corintios, humanamente hablando, no la tendríamos si no habría en Corinto hermanos nenes y nenas que nunca crecieron, peleadores, hermanos que se llevaban a las cortes, hermanos que tenían preferencias de predicadores, este es bueno, este es malo. No está mal decir me gusta más aquel que el otro, y claro, no está mal. El problema es boicotear. Ah, no, hoy no voy porque hoy va a estar fulano de tal hablando, eso no sirve para nada, yo me duermo. Entonces mejor si voy a dormir en el templo, duermo en casa. Y cosas por decir. Luego, lo que tenemos en Corinto, ellos comenzaron a cuestionar muchas cosas. Por ejemplo, pusieron en duda el apostolado de Pablo, él tuvo que defenderse, y esto nos enseña muchas cosas, porque al defender en su apostolado, nosotros entendemos qué requisitos se necesita para un apóstol. Nadie en la época, cuando Pablo escribió la carta, sabía que vendrían mormones, que dirían, nosotros tenemos los 12 apóstoles, somos la única iglesia verdadera. Gracias a todo esto que tenemos en la carta a los Corintios, muchos de los asuntos que no sabríamos están contestados. Por ejemplo, la cuestión de la cena del Señor está muy clara allí, está más clara que en los evangelios. Mateo es el que mejor más habla sobre el asunto, pero la carta a los Corintios es necesaria para entender muchas cosas. Y luego, ni qué hablar de lo que nos corresponde ahora. Ah, y el capítulo 7, problema entre esposos. Claro, acá no hay ninguna pareja que tiene problema con su cónyuge, eso no es problema. Para mí es, a mí me gusta eso, porque todos los que están acá son todo chuchi. ¿No? Se besan todos así y se quieren mucho, mucho, entonces no hay problema. Pero si usted lee el capítulo 7 de 1 Corintios, encontrará que allí se filtran no solamente problemas, soluciones para los problemas. Así que ellos andaban mal, vivían mal, eran pleiteros. Y Pablo recoge todo esto y escribe cómo debe ser la iglesia. Y esto nos es muy útil porque no somos mejores que los corintios. La única diferencia es que ellos están en Europa, estaban, por decirlo así, porque Corinto naturalmente es parte de Grecia, y nosotros estamos en América del Sur. Es la única diferencia. Lo demás, ellos hablaban griego, y nosotros, imagínense usted, yo hablando guaraní, perfecto. Y luego, hablamos español también, y cosas así. Así que, es la diferencia. Lo demás, todos somos iguales. Podemos parecer un poco diferentes de rostro, pero en el fondo somos la misma cosa. Cuando llegamos al capítulo Oh, por supuesto, el 14 habla acerca de los dones y todo, que la pierna no puede decir a la mano, no quiero ser pie, quiero ser mano, o algo así. Todo la cuestión de los miembros. Ah, y después también del don de lenguas. Y yo digo, qué bueno que hemos enseñado aquí que el don de lenguas es muy necesario. ¿Y saben cómo se practica? Hablando lo mínimo. Ese es el don de lengua, porque es un don dominar la lengua. Muy pocos lo pueden hacer. No me preguntan a mí, pues yo no puedo dominar, se me salió ya. Hablo demasiado. Pero aquellas personas que tienen el don de lengua son las que hablan poco. Ese es el don de lengua en que nosotros tenemos que insistir y enseñar. Si alguien dice, si hoy debe practicarse el don de lengua, nunca diga que no. Porque hay que ver cuál es el significado que se le da. Y luego está naturalmente el capítulo 15. Ah, ya, ya en el capítulo 15 comenzaron ellos a cuestionar la resurrección. Y ustedes veremos todos juntos hoy cuán importante es establecer esta doctrina y tener seguro que la resurrección es un hecho. Vamos a leer entonces los versículos 1 al 8 de 1 Corintios 15. Si ustedes tienen su Biblia abierta, pueden seguir con la vista la lectura. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Habría mucho que hablar eso si no creísteis en vano, pero no vamos a tocar hoy esto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Sería interesante si les hago una pregunta, pero voy a hacerla y sola voy a dejar con ustedes que ustedes se rompan la cabeza y después me contestan vía teléfono a Radio América. Por ejemplo, dice que apareció a Cefas, versículo 5, después a los 12. ¿Cómo los 12 si Judas ya había muerto? Y cuidado, no me vengan con el cuento que estaba Matías, porque todavía no fue electo. Porque Matías fue electo después que Jesús ascendió y ya no aparecía más. Cualquiera de ustedes que tenga la respuesta, vamos a hacer una cosa, que tenga la respuesta correcta va a recibir este libro. Este libro no lo tenemos aquí, yo lo tengo, sí, para eso sí. Síntesis de doctrinas bíblicas de Charles Ryrie, ese que tiene comentarios en la Biblia Ryrie, es el mismo. Bueno, si alguno de ustedes contesta, dígale, quiero el libro. Y yo corriendo le llevo el libro. Mejor dicho, le llevo hasta la puerta. Usted viene a buscarlo, no voy a llevar a su casa. Así que, contesten esa pregunta. Es muy sencilla. Así un poco les va... No es que ahora tienen que buscar la respuesta. Ya le di una pauta. Que no me vengan con el cuento que fue Matías. No solo porque muchos no lo aceptan como apóstol, pero ya que él fue escogido y fue incluido. La aparición de Jesús, de las que habla Pablo a los Corintios, fue antes de la elección de ese hombre, así que olviden esa parte. No, ya les di la mitad de la respuesta. Bien, Pablo, después de hablar tanto de todo este asunto, en el versículo 12 del capítulo 15 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí tenemos el motivo de este capítulo. Salieron diciendo que los muertos no habían resucitado. Cualquier cosa, pero negaban la resurrección de los muertos. Pablo enumera luego algunos argumentos de lo que sería el Evangelio, o predicación del Evangelio, o la esperanza de los que creyeron, si él no hubiese resucitado. Vamos a los versículos 13 al 19. Allí todo esto yo creo que ustedes tienen. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, es lo mismo que decir, ni siquiera son salvos. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Qué cosa más fuerte, ¿no? Bueno, cuando nosotros penetramos en todo cuanto tiene que ver con la resurrección de los muertos, con la el orden de la resurrección, con las los resultados para cada uno de los que han de resucitar, quién es primero, quién es después, todas estas cosas las encontramos en la Biblia. Y la respuesta no puede ser sino absolutamente clara para todos. Vamos a seguir entonces en el mismo orden que está en Primera Corintios. No vamos a saltar de un texto a otro para que ustedes puedan, mirando en la Biblia, ir conmigo paso a paso y de esta manera sacar todo el provecho que podamos de este capítulo. A mí, no sé, me gusta tanto que yo digo, sin este capítulo yo no podría ser pastor, no sería posible. Después de hablar en la primera parte, que ya leímos también, después leímos otros textos, acerca de las apariciones, del orden y todo, él en el versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos, que es un grupo grande. Más de 500, podrían ser 600 o podrían ser 550, depende. De los cuales, algunos cuando Pablo escribía, todavía vivían. Ahora, Pablo escribió esa carta por ahí por el 62 año después de Cristo. Así que pasaron bastante años, digamos 30 años o algo así, cerca de los 30 años, y todavía muchos de los que lo habían visto resucitado vivían. Y otros ya naturalmente habían muerto. Y después dice él, por último, él apareció a Pablo, y él dice en el versículo 9, si ustedes tienen la vista allí fijada, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y más adelante en el 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ninguno de los otros apóstoles trabajó tanto como trabajó Pablo. Si se habla de avanzar, de viajar, de establecer iglesias, ustedes no van a encontrar una sola iglesia establecida por Pedro. Pedro no fue pastor de la iglesia de Jerusalén, lo fue Jacobo, el hermano de Juan, al cual mataron muy pronto. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Hechos se dice que Herodes mató a Jacobo y pretendió también matar a Pedro y lo encarceló. Toda esta historia está clara allí en el capítulo 12 de Hechos. Así que Pedro no era realmente una jerarquía, bueno, ninguno. En la iglesia cristiana no existió, no existe ni existirá jerarquía. Como no hay jerarquía en el cuerpo se compone de muchos miembros y todos los miembros son útiles, unos más necesarios que otros, pero no hay jerarquía. La cabeza, que es parte del cuerpo, salvo los que no la tienen, y si la tienen solo para colocar sombrero, pero la cabeza de la iglesia es Cristo, y todo el cuerpo se sujeta a la cabeza. ¿Sabían ustedes que el comando general? ¿Qué es lo que mueve nuestras manos, nuestros ojos, nuestros dedos, nos permite caminar? Aquí en el coco tenemos el sistema. Por eso cuando una persona, por ejemplo, tiene un derrame, tiene parálisis, muchas veces parálisis parcial, así en forma vertical, toda la parte izquierda, por ejemplo, toda la parte derecha, se paraliza. ¿Y por qué? Bueno, porque fue afectado justamente la parte que mueve esa parte. Hay un hermano en la iglesia, ahí que tenemos en Bolingia, en California, él quedó mudo, no puede hablar. Y era un hombre muy útil, él tenía mucha capacidad para dirigir el canto. Ya es mayor, por supuesto, pero era de gran bendición. Pobrecito, ahora no puede hablar, tiene que estar donde lenguas forzado. Yo le pregunté al doctor Venegas, porque yo no entiendo mucho de eso, le dije, una persona así que puede recuperar, no, dice. No hay forma de recuperar, no va a recuperar el habla. Ahí ya está. Bien que el Señor es la cabeza de la iglesia, y Él nunca falla. Y Él nos dirige, nos mueve a cada uno de nosotros, y hace que su obra siga adelante. Dice luego, Pablo, justamente en el versículo 10 que vimos recién, que él considera un privilegio el que él, habiendo sido perseguidor de la iglesia, fue con todo esto escogido. No solo fue salvo, sino para ser misionero. Yo no sé cuántos de los muchachos que hay aquí, que son bastante más jóvenes, yo los triplico en edad, porque cualquier año que ustedes quieran, yo tengo. Y si ellos el día de mañana quieren ser... trabajar en la obra, si ellos realmente saben lo que están pensando, lo que quieren hacer. Porque Pablo dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, que es pastorado, buena obra desea. Es decir, desear está bien, pero luego el ser o no llamado para el ministerio, esa es otra cosa. Pero si uno desea, puede ser una señal que el Señor está llamando a esa persona. Pero yo les voy a decir a cualquier muchacho que aspira el día de mañana ser misionero y luego ser pastor, pero el misionero es el que va a un campo nuevo, establece una iglesia y bien puede decir el misionero, yo me quedo aquí y voy a pastorear a esta grey que el Señor me dio. Tengo aquí 50, 60, 80, 90, 200 familias, lo que fuera, y yo me quedo con ellos. Y ellos también quieren que se quede, ya es pastor, es misionero pastor, pero ahora llegó a ser pastor. Pero les advierto, el trabajo es mucho, excesivamente muchos. Los colaboradores 100% fieles son pocos, muy pocos. Usted va a tener que luchar mucho. Y si le toca una bruja como esposa, tómate de la cabeza y dile, pídele, Señor, que se me abra la tierra y me trague vivo. Usted no puede dejar el ministerio porque el Señor lo llamó. Usted no lo va a dejar. Y esa maldita mujer, no estoy hablando de ninguna acá, porque acá no tenemos pastores que tienen esposas que no sirven o que les causan daño. Le va a estar destruyendo como carcoma. Ah, no, pero tan encantadora, tan linda. Ahí está, todo lo que tenía era estuche. Tú fallaste en escoger a alguien que no debías haberte casado con ella jamás. Bueno, Señor, estoy orando que se muera. No, tú morirás antes. Ocurre justamente que esas brujas viven más que cualquiera. Viven, murió uno, murió el otro. El otro día un hombre de radio decía, pero este presidente Stroessner está viviendo tantos años, al final de cuentas dice, todos nosotros vamos a morir antes. Ahora yo no digo que él era malo, yo no tengo nada en contra de él, nunca me sacó un centavo. Y si me sacó, yo no supe. Los demás también sacan, tampoco sé quién. Y oigan después lo que dice. En el 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí comienza una especie de preguntas y respuestas. Pablo era muy lógico en su forma de hablar. Si esto es así, de manera que entonces es lógica. Porque si no hay resurrección de muertos, ahí viene la lógica. Versículo 13. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Así de sencillo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Dos serios problemas. Yo predico de alguien, porque vale el Evangelio solamente si Cristo resucitó, si no, no. Y veremos un poco más adelante. ¿Por qué? Todo el andamiaje del Evangelio se derrumba. Así nomás, se hace pedazo. Si solo pudiéramos probar que Cristo no resucitó. Pero esperen, yo he tenido el privilegio de viajar al Medio Oriente por lo menos 4 veces, llevando gente. Siempre digo a algunos, a veces, por ejemplo, una vez recuerdo en Querétaro, le dije, cantó uno y dijo, y la novia dice ven y todo eso. Y justo nosotros nos estábamos preparando para un viaje. Le dije a él, dame un texto en la Biblia que dice que la iglesia es novia y no esposa, y yo te llevo gratis al Medio Oriente. No tienes que pagar nada. Y aquí había 2 o 3 hermanos, digo, ellos son testigos. Hasta hoy no me lo dio, hace ya como 10 años que le dije eso. Porque la Biblia no dice que la iglesia es novia, dice que es esposa. Pero el 99,9% de los que cantan y predican dicen que es novia. Aun cuando la Biblia dice que se desposó, la desposada, busquen esa palabra en la Biblia, en el diccionario, y van a ver que definitivamente es lo mismo que esposa, con la diferencia que no se han unido, no viven juntos, pero ya están legalmente casados. La iglesia ya es esposa, no novia. Lo que pasa que el esposo, no novio, el esposo que pagó por ella lo que debía pagar en esa época, y él pagó por su propia sangre, él va a volver para llevársela consigo, y entonces nos unimos y se consuma el matrimonio. Esto en pocas palabras. Pero si ustedes viajan alguna vez, si viajan, no dejen de ir a Israel, y cuando llegan a Jerusalén, pidan que le lleven al jardín, allí al huerto de la resurrección, o sea, donde está la tumba del Señor. Hay mucho engaño en esto, porque muchos entraron allí y levantaron templos, levantaron lugares y pretenden que este es el lugar verdadero donde pasó tal cosa. Por ejemplo, aquí es donde el Señor multiplicó los panes y los peces. Aquí es donde el Señor comió los peces junto al mar de Galilea. Sí, uno puede estar junto al mar de Galilea, pero si es ese lugar o no, vaya a saber. Pero cuando ustedes van a la tumba, al lugar de la tumba vacía, se encontrarán con alguna sorpresa. Primero, el guía, porque hay un guía siempre, que nos ayuda a ver qué, dónde ir, dónde no y todo eso. Él se queda afuera, él dice, me dijo a mí, yo no puedo entrar acá. Acá es el único lugar que yo no los puedo guiar. ¿Por qué? Porque la gente en cuya mano está, esos son cristianos evangélicos. Y ellos no permiten, porque no quieren que el grupo que viene sea engañado. Y entonces, él quedó afuera y nosotros entramos. Hay una linda librería con Biblias en muchos idiomas, hay libros cristianos y ellos tienen a su guía. Lo que ellos hacen es, me preguntó a mí, ¿usted quiere ser de guía? Digo, no, yo no puedo, yo necesito que alguien lo haga. Yo nunca estuve aquí, la primera vez cuando fui, definitivamente dije, yo no lo voy a hacer. Entonces él dice, yo le voy a asignar a uno. Y nos tocó un ex pastor inglés. Este hombre hizo un trabajo magistral, maravilloso. Nos habló mucho y nos hizo ver. Y yo me di cuenta también, porque a simple vista, a cierta distancia, se puede ver parte de los muros que existían en la época de Jesús. Se conservan esos muros. Parte, pedazos, porque los otros fueron destruidos. Dice, ve aquí, ahí está el portón importante. Creo que era la puerta de Damasco, ya no me acuerdo, que era muy importante. José de Arimatea, que dio este lugar para sepultura del cuerpo de Jesús, sin lugar a dudas vivía acá. Y él dijo que ese es uno de los lugares que mayores evidencias ofrecen que es el real, el verdadero lugar donde estuvo la tumba. Luego ustedes miran y hay una pared porque había allí evidentemente una vivienda y en aquella época ellos preparaban una especie de entrada en la pared y allí había, colocaban a sus muertos. Ellos sabían cómo disecarlos y todo esto, o momificaban o lo que fuera y dejaban allí. José y su esposa iban a ser sepultados allí. Dice la Biblia que nunca había sido puesto cuerpo alguno allí. Bueno, porque José no había muerto y su esposa tampoco. Y era ancho, se podía colocar 2 cuerpos fácilmente. Hay una pequeña puerta de tipo así metálico y uno podía ver de afuera, pero también si se abría esto, Era un lugar bastante cómodo para 5 personas, para entrar, el lugar donde entraban los parientes para llorar al muerto. Y todas las cosas que allí hay, yo digo, Dios hizo que ese lugar se conservara como se conserva y que estuviera no en manos de católicos romanos, sino cristianos bíblicos, evangélicos. Y luego él nos comenzó a contar, dice, José era miembro del Sanedrín, según la Biblia. Él iba cada mañana a trabajar en la oficina allí en la ciudad de Jerusalén. Podía ir caminando, está muy cerca. Y así era, estaba cerca. Él era rico, dice la Biblia, y es correcto. Él tenía un pozo, está el pozo de agua todavía. Él tenía un huerto, dice la Biblia, que tenía un huerto. Había dos clases de huertos. Uno era viñas y otro era de olivos. El huerto de olivos era de pobres. El que tenía vides era rico. José era rico. Luego seguimos caminando y nos muestra, fíjense aquí. No es grande el área. Típico caso como la gente vivía. ¿Ve? Aquí está el lugar donde ellos pisaban la uva. Y se nota todo de piedra, así como estos escalones que tenemos aquí, uno, yo diría, 40 centímetros de alto, más abajo estaba donde se escurría el jugo. Entonces, esa otra evidencia, y como es todo de piedra, nada se pudrió, todo está intacto. Ese lugar se encontró por allá en 1880 o algo así, de un señor arqueólogo inglés que se llamaba Gordon. Él con otro accidentalmente encontraron ese lugar, porque eran sedimentos muy altos, tuvieron que sacar todo eso de ahí, y ahora está todo como estaba en su momento. Al lado, él nos llevó a un extremo y dice, ven ustedes allí ese vacío, había como un estacionamiento así de cemento. Dice, aquí es ahora una estación de ómnibus. Pero justo frente a eso hay una roca muy alta, y si uno se fija, pareciera una calavera, por eso Calvario. Y creen que por haber muerto tanta gente allí, muchas calaveras estaban allí, porque era lugar de ajusticiamiento. No es alto, no es muy alto, pero se nota, hasta se puede, no hace falta que le muestre, uno mira así y ve que parece que está el contorno del rostro. Se nota la nariz, la parte de las cuencas de los ojos y el cráneo y todo esto. Es la forma de la roca. Bueno, viendo todo eso, mi pregunta es, ¿por qué quiso Dios que casi ninguno de los otros lugares es tan evidente como este? Porque una vez que usted puede probar, comillas aquí, que la resurrección no existió, usted ha echado abajo todo lo que es la fe cristiana. No hay ningún sentido en ser cristiano. Lo que estamos estudiando hoy es extremadamente importante. Si no lo tomamos así en serio, entonces comamos y bebamos, como veremos más adelante, porque mañana moriremos. No hay ninguna esperanza, no hay resurrección, no hay galardón para nadie, no hay juicio, ni un juicio ni el otro, no hay, por supuesto, resurrección de muertos, y no hay cielo, no hay infierno. Los que van al infierno dicen que bueno que fuera así. Pero para aquellos que van al infierno y no quieren detenerse y tomar el camino correcto al cielo, y si usted me pregunta, ¿y qué hago para ir al infierno? Quédese que es tranquilo, que usted va bien. Usted no tiene que hacer nada, absolutamente nada, para ir al infierno. Usted ya va en esa dirección. Pero usted quiere ir al cielo, obviamente tendrá que detenerse y hacer trato con aquel que sí murió y resucitó. Por eso él dice, y si Cristo no resucitó, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. No dé dinero para la obra, no dé a nadie, no ore, no tiene sentido. Usted ora en el nombre de Cristo, murió. Un muerto no puede escuchar oraciones, está muerto. Es decir, si él no resucitó. Además, versículo 15, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Así que aquí tienen a un mentiroso número uno. Yo soy, si Cristo no resucitó. Les estoy metiendo mentiras, y ustedes tragan todo eso como si fuera verdad. Si Cristo no resucitó, entonces yo no soy un predicador del Evangelio. Yo soy un mentiroso. Y estoy ofreciendo un producto que no existe, el cielo. ¿Por qué? Porque el que supuestamente es el Rey del cielo, murió por nuestros pecados, nunca resucitó, murió como cualquiera, y ya está. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Está tan ligada la resurrección de Cristo con la nuestra, que uno sin lo otro no funciona. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ni un solo pecado de los que usted cree que todos le fueron perdonados, le fue perdonado. Todos sus malos pensamientos todavía están latentes, están vivos, están en la mente de Dios. Él no le perdonó ninguno. Todas las mentiras que usted dijo, todos los pecados que cometió, y no importa con quién y dónde y cuándo y cómo, todos esos pecados, de todos ellos usted es culpable. Tan importante es la cuestión de resurrección. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué quiere decir eso? Los que ya murieron, los corintios, que ya habían muerto, y otros también en otras iglesias. Bueno, ellos murieron y se acabó, porque de repente en Corinto surgieron unos maestros que comenzaron a decir que Cristo no resucitó. Entonces, todos los que murieron, tanto que dijeron en el cementerio que ya están en el cielo, que ya están en la presencia del Señor, ¿qué? No hay nada de eso, porque alguien vino con la idea que Cristo no resucitó. Y luego el broche de esta discusión, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ustedes saben que hay mucha gente que dice, bueno, hay que tener una religión. Solamente los perros no tienen religión. Pero nosotros no somos cuadrúpedos. Nosotros somos personas. Yo quiero una que se adapte a mí. En fin, a mis pretensiones. Alguna religión hay que... Es bueno tener una religión, dice. A mí siempre, aún sin conocer yo mucho de la Biblia, siempre me sonaba eso tan torpe, tan sin sentido. Tener una religión. ¿Y para qué la quiero? Por eso, aquí cuando él dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Realmente. ¿Por qué? Porque aquí estamos cooperando con la obra, diciendo, hermano, hay que entregar el diezmo. Y aunque no creamos que hay que entregar el diezmo, igual nosotros vemos eso en la Biblia y decimos, ay, yo voy a dar. Y entonces, claro, usted recibe 1,000,000 de guaraníes y dice, 100,000 tengo que darle al pastor Rodovati. Y no es para mí, es para la iglesia. Pero de cualquier manera usted así lo dice. Y me duele, son 100,000. Yo puedo comprar tal cosa, yo puedo hacer tal otra cosa, y usted comienza a sacar la cuenta. Si Cristo no resucitó, entonces todo esto usted está perdiendo. Es lo mismo que usted prenda la estufa para cocinar y lleve un billete de 100,000 y lo queme. Tal vez eso es mejor todavía, porque está contribuyendo con algo que es pura mentira. Esto es muy serio, si en esta vida solamente esperamos. Y después... Y ustedes saben, no sé cuántos de ustedes a veces se les ocurre, por ejemplo, usted piensa, ¿será que mi mamá que falleció, o mi papá, o mi hermano, o mi hermana, o mi esposa, o mi esposo, realmente está en el cielo? ¿Nunca se le ocurre eso, no? A mí sí. ¿Y cómo es eso? ¿Está allá? ¿Tiene algún cuerpo? ¿No tiene ninguno? ¿Es puro espíritu? ¿Se mueve de un lugar a otro, de galaxia a galaxia, de planeta a planeta? ¿Nos ve a nosotros? ¿Nos oye? Espero que no, y menos que mi esposa me vea ahora. ¿O me oiga? Y muchas preguntas. Algunas tienen respuesta, otras no. No sabemos realmente qué pensar. Bueno, porque es algo desconocido. Nosotros todavía no estamos allí y no conocemos mucho. Por eso dice que aquellos que durmieron, los que murieron, entonces perecieron. Y, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero y el más maravilloso de quienes ha resucitado. Y él recibió un cuerpo que nosotros no vamos a tener el mismo. Alguien dirá, no, en 1 Juan 3 dice que seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. ¿Notó una palabra? No dice, seremos iguales a él. ¿Qué dice? Semejantes, parecidos. Alguien que se parece a alguien no es idéntico. Él tendrá mayor gloria que nosotros. Él la tiene y la tendrá por la eternidad. Y luego fíjense cómo dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién ese era, era ese un hombre por quien entró la muerte? Adán. Y ustedes saben que en la Biblia nuestro Señor se llama el segundo Adán. Por el primer Adán entró la muerte. Por el segundo Adán entró la vida. El primer Adán fracasó y perdió. El segundo Adán conquistó aquello que nuestros primeros padres perdieron. Por eso dice, la muerte entró por un hombre. La triple muerte, pero primero la muerte espiritual. Si no tuviéramos muerte espiritual, nunca habría muerte física. Muerte siempre significa separación. Cuando Dios le dijo a Adán que él moriría, ambos él y Eva, el día que comieran del árbol prohibido o pecaran, él murió. ¿Por qué? Porque Dios se separó de él y dejó a él a expensas del enemigo. Y ahí comenzaron los problemas de todo tipo. Derivó muy pronto en la muerte de su hijo Abel. Y ahí ya se concretó la segunda muerte. Tenía la imagen de la primera muerte y ahora vino la imagen de la segunda muerte. ¿Qué pasó con Abel? Se separó su alma de su cuerpo. Y este es el primer Adán. ¿Pero qué ocurre? Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Saben ustedes que todavía no resucitó Adán, pero va a resucitar? Abel tampoco. Abraham tampoco. Todos los grandes hombres del Antiguo Testamento, Matusalén tampoco. Noé tampoco. Los profetas tampoco. Los apóstoles tampoco. Y, pero, ¿no acaba de decir usted que ellos cuando murieron fueron al cielo? Sí, pero no fueron al cielo en cuerpo. La resurrección no es la resurrección del espíritu, porque el espíritu no muere, o si usted quiere llamar alma, es decir, lo no tangible. Lo que muere es el cuerpo, es el estuche, pero lo que está dentro de nosotros, que es nuestra alma, por la que murió el Señor, dejó el cuerpo. Por eso el cuerpo quedó duro, y si no lo sepultan pronto, va a tener mal olor muy pronto. Esa es la razón, porque pues, no tiene vida. La vida se fue. Dios tiene que ver con la vida. Y todos los que mueren van a la presencia de Dios. El otro día nos preguntaron justamente por radio sobre esto, y yo quiero volverles a dar allá en el libro de Eclesiastés, aquellos de ustedes que les gusta hacer un poco de estudio bíblico y molestarse un poco. Y aquí dice, cuando habla acerca de la última parte de la vida del ser humano, el versículo 7 del capítulo 12 de Eclesiastés dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, una especie de orden. Y el espíritu, la parte espiritual, vuelva a Dios que lo dio. Quiere decir que los que mueren sin Cristo también van a Dios, ¿sí? Porque Dios los destina al lugar que ellos escogieron. Satanás no tiene ningún poder, ni aún sobre los muertos. Es Dios quien domina todo. Hay algunos que dicen que el jefe del infierno es el diablo. No, es Dios. No es el diablo. Él también está sujeto. Él será castigado terriblemente. Y él será neutralizado durante todos los 1000 años del milenio aquí del gobierno de Cristo. Pero recuerden muy bien, para el Señor, toda la gente que ya murió, vive. Vayan a Lucas 20, 37 y 38, ustedes verán lo que discute allí también nuestro Señor Jesucristo sobre el asunto de la muerte y todo eso. Y dice, versículo 37 y 38 de Lucas 20, Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ellos ya habían muerto cuando Moisés apareció. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para mí, algunos de mis hermanos están muertos, y yo sé dónde están sus cuerpos en el cementerio. Mis padres están muertos, pero para Dios todos ellos viven, con única diferencia que en vez de estar en el cuerpo, están en su presencia habiendo dejado aquí el cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Ahí está el capítulo 15 de 1 Corintios. Los cuerpos todos van a resucitar. No, pero ¿y aquellos que los comieron las bestias o se quemaron y solamente está la ceniza? Siempre tengo una sola respuesta para eso. Dios no necesitó ayuda nuestra para crear al primer hombre sin tener ni siquiera una astilla de materia prima. Y si ustedes llevan hoy el cuerpo humano para analizarlo a la luz en un laboratorio, encontrarán que se compone justamente de los elementos que la Tierra tiene. Así que usted puede ir al espejo y mirarse, pintarse. Lo que está haciendo, está arreglando un montón de tierra. Es como aquí le llaman arena gorda. Con rostro, nariz, dientes y todo. Pero eso hasta los dentistas hacen. Y los que arreglan la piel, si hacen cirugía estética. ¿Ustedes saben cómo hacen para no tener así mucho de esa, del cuero, dicen algunos? La piel, así mucha piel. Cualquiera de ustedes que es joven, el día de mañana también comenzará a ver y va a decir, yes. Cuando el pelo comienza a ser blanco, usted va a arrancar. Después deja. ¿Pero qué va a hacer con la piel? Bueno, cuando sea grande y tenga mucho dinero y tenga mucha piel que le sobra, va a un cirujano y él le estira y le lleva por acá. Y ahí no sé cómo la abrocha. Y eso aquí para acá, y también le abrocha. Y usted ya se ve más joven. Ahí está. Y catúningo. Y porán. De porán en yogubea. Es lo que aquí me está enseñando el profesor un poco en guaraní. Pero esa es la... Usted puede hacer todo lo que quiere. Lo importante que tenemos es realmente nuestra alma, dentro de esa arena gorda. Aparte de tierra, como el 60% es agua. Por eso mismo hay que tomar mucha agua si quieren estar sanos y fuertes. Si no, el humano viene antes de la cuenta. Así que, luego, después de decir todo lo que dijo, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Será Él, es Él el autor de la vida. Satanás es el autor de la muerte. Pero cada uno en su debido orden, y aquí tenemos el orden. Cristo las primicias, primero Él resucitó. Claro que hubo muchas resurrecciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero personas que resucitaron y volvieron a morir. Aquí se está hablando de una resurrección cuando ya nunca más habrá muerte, ni para los salvos, ni para los perdidos. Y dice que Cristo es las primicias, es decir, el primero y el más maravilloso. Luego, los que son de Cristo en su venida. Ah, qué bueno. Entonces, primero resucitó Cristo. Luego, todos los salvos, y Él sabe dónde están. Todos ellos volverán, porque cuando murieron, fueron a Dios, dice allá en Eclesiastés muy claro. Y ellos están. ¿Cómo están? Yo no tengo detalles, porque nunca fui a ver allí. Y la Biblia no es muy clara. Mi convicción es que ellos tienen cuerpo. Mi base para esto es 2 Corintios capítulo 5, los primeros versículos. Que no seremos desnudados sino revestidos. Ahora, si eso se refiere inmediatamente al morir o se refiere al futuro, cuando Él nos va a dar los cuerpos correspondientes, eso no podemos saber. Pero ellos están allí. Llegado el momento de la resurrección, o llegado el momento del rapto de la iglesia, porque las dos cosas vienen juntas. Llegado el momento de la partida de la iglesia a la presencia del Señor, todos aquellos que dejaron sus cuerpos y partieron volverán a su cuerpo. Los que dejaron el cuerpo en Paraguay, a Paraguay vuelven. Los que dejaron en Canadá, a Canadá vuelven. Pero ¿y qué va a pasar con los que murieron tragados por algún animal, algún monstruo por ahí marino? No se preocupe. Dios sabrá qué hacer. Le sacará de la panza del animal. Y si el animal ya murió, no importa. Es decir, yo nunca cuestiono eso. Para mí, Dios, entre sus atributos, es todopoderoso. Todopoderoso quiere decir que Él lo puede todo. Y yo no creo que hay algo cuestionable en todo cuanto se dice, en este caso particular, sobre la cuestión resurrección. Y definitivamente esto ocurrirá. Pero qué lindo es, porque un poco más adelante allí dice con tanta claridad cómo ocurrirá. Por ejemplo, ya que tocamos esto, vayan rápidamente al versículo 51, del mismo capítulo 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué es lo que dice aquí? Para mí, que cualquiera puede entender. Primero Pablo dice, les voy a decir algo que era misterio hasta ahora. Yo tampoco fui informado de esto. No me fue revelado. Sí. Yo no sabía. Era misterio. Bueno, pero ahora ya sé. ¿Y qué es lo que él sabía? Que no todos los cristianos pasarán por la muerte física. Una generación no pasará. Será el momento cuando se produzca el rapto de la iglesia. Lo que pasará con los que no han ido a la muerte, no podrán resucitar, porque para resucitar hay que morir. Pero como no morirán, algunos dicen, no, pero en Hebreos 9:27 dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pero hay un detalle ahí. No dice, está establecido a todos los hombres. Nunca ustedes van a encontrar una contradicción bíblica. A menos que uno no conozca la Biblia. O vaya a saber qué interpretación tenga. Todos seremos transformados. Aquellos que han muerto y recuperan sus cuerpos no van a ser los mismos que se sepultaron. Hay mucho, mucho que preguntar sobre esto. ¿Seremos parecidos como ahora? ¿Los que son más morenitos serán más morenitos allá? Los que son de más baja estatura, imagínense a Milciades. ¿Será igual chiquito como ahora o será diferente allá? Y los que son altos, altos, grandes, ¿serán así? Los que son calvos, ¿serán calvos? Y los que tienen cabellera muy bien, ¿así serán? ¿Cómo serán? ¿Cómo seremos? Todas son preguntas. Bueno, yo tengo alguna respuesta, pero no es ahora el punto de hablar. Lo hermoso, lo maravilloso, es que esta es la esperanza de todo cristiano. Luego dice, versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, y potencia. Primero Cristo, luego los cristianos. Son resucitados unos, transformados otros. Y luego el resto. Pero hay un margen muy, muy amplio entre los primeros. Primero ya hay una brecha, ya va al tercer milenio de la resurrección de Cristo, las primicias, el primero. 2000 años ya se acumularon, ya es archivo, ya es historia desde que Él resucitó. Ya corre el tercer milenio. Yo quiero pensar que dentro de esto, dentro de relativamente poco, debe ocurrir algo. Estuvimos hablando ayer con mi hija, ella me llamó, y estuvimos hablando un poco sobre lo que está pasando en el Medio Oriente en relación a los iraníes que están preparando la bomba y una serie de cosas, y hay que ver cuán complicada está la situación en el Medio Oriente, y acabamos de enterarnos también que el Hamad, el grupo rebelde que Israel considera como una subversión 100%, ellos definitivamente dicen, nunca vamos a reconocer a Israel. Irán está definitivamente decidido destruir a Israel. Bueno, los hombres pueden inventar y desear lo que quieren. Entonces llegamos a la conversación con ella, en qué punto allí la iglesia se va a ir, porque hay varias cosas que están dentro del cuadro profético. En todo esto también está involucrado, desde luego, la parte norte de Israel, que es el poderío ruso. Y ellos son los que están ayudando a los iraníes, ahora a los científicos rusos, para tener la bomba atómica cuanto antes. Era para marzo, ya pasó la fecha. Y ellos no solamente lo están haciendo, no es ningún secreto, ellos lo dicen. Y no solamente ellos dicen que ellos van a usar la bomba atómica, sino contra qué nación, contra Israel. Están decididos. Pero Dios tiene la última palabra en esto. Solo piensen en un cuadro tan claro hoy en día, donde los rusos están cooperando para tener la bomba. Estos científicos, solo suponiendo que los israelíes no van a cruzarse de brazos y saben mucho más de esto que nosotros, mediante su sistema de espionaje, que ellos decidan destruir eso antes, como la hicieron ya muchas veces en sus 6 guerras que tenían desde que se formó la nación en 1948. Solo piensen por un momento que ellos decidan destruir. ¿Cómo lo harán? Bueno, tendrán que echar alguna bomba. ¿Podrán ellos proteger a las familias rusas de los científicos, de los mejores cerebros, para que no mueran? ¿Y si mueren? ¿Irán los rusos allá volviendo a Rusia vestidos de negro para hacer luto y se acabó todo? Yo creo que esto justamente prepara el camino para la invasión que aparece tan clara en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Allí comienza realmente el Armagedón. Todo lo que se diga, no importa cómo, pero es un hecho. Hay un versículo que está en Jeremías 1:14. Aquellos de ustedes que se interesan en estos temas pueden buscar en su Biblia, Jeremías 1:14, y allí dice así: me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Ahora, el norte, naturalmente, es en dirección a Rusia. Se soltará el mal. Todavía no se soltó, pero se va a soltar en cualquier momento. Así que para mí, la cuestión de la resurrección de los salvos está muy cerca. Pero una vez que los salvos muertos en Cristo resuciten, y los que estén en sus cuerpos, yo espero estar, pero yo no sé si tan pronto el Señor vendrá, porque me doy cuenta que mi partida de nacimiento me dice cuántos años tengo. Entonces, uno se olvida a veces. Entonces, si esto ocurre, ¿cuánto tiempo luego tiene que pasar para que resuciten los otros? 1000 años. A los 1000 años resucitan los otros. Pregunto, ¿por qué hay tanta oposición a la resurrección de los muertos? Porque si usted puede probar que la resurrección de los muertos es simplemente una fábula, son cuentos y no hay tal cosa, entonces no hay ninguna razón para pretender que cualquier otra profecía bíblica, todo lo que ya se cumplió o lo que se va a cumplir, bueno, lo que se cumplió, dicen, se escribió después que se cumplió. La gente simplemente escribió y dio una fecha muy atrasada para pretender que esto se escribió antes y luego se cumplió. Y lo que se va a cumplir, olvídense. No habrá tal cosa. El hombre no se sabe de dónde viene ni a dónde va, simplemente, bueno, volvemos a lo mismo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Con la muerte termina todo. Pero ¿saben? Aún, no solamente la Biblia, nuestra misma conciencia, nuestro corazón nos dice que no. Esta es la razón por qué las hermanas de esta iglesia que van a los hospitales y hablan a las personas enfermas dicen, es increíble cómo atienden y cómo reciben, porque muchos de ellos están en su parte final de su vida. Ellos ya saben que no, quizás ya lo saquen de allí directamente a la morgue. Ya no van a salir, otros sí. Pero el dolor físico y la muerte cuando se acerca hace que la persona que vive en ese cuerpo se preocupe. ¿Y por qué? Si no hay cielo, no hay infierno, no hay resurrección, no hay nada, no hay Dios, no hay nada. ¿Por qué preocuparse? Aún la misma conciencia del hombre le dice lo contrario. Los paganos, como los faraones, por ejemplo, ¿por qué hacían que se les ponía en la tumba, se embalsamaba el cuerpo y el mismo faraón, por ejemplo, decía qué comida dejar en la tumba? Porque él creía que se va a levantar y va a estar con hambre. Y va a necesitar desayunar o almorzar, depende de la hora, o cenar o lo que fuera, va a tener hambre. ¿Por qué esto está dentro del ser humano? Esa es una pregunta que hay que contestar. Y la gente realmente cuando está más cerca, es mucho mejor ir a predicar a un hospital que a un salón de bailes. Porque en un salón de baile ahí están retorciendo sus caderas y todo eso y no les importa nada. Pero en un hospital la gente piensa en la muerte. Además, yo estuve internado cuando muchacho, tenía 15 años nomás, 2 semanas en un hospital. Y todos los que estaban allí eran mayores que yo. Era un salón para, creo, 30 pacientes, era muy cómodo. Y era el lugar de los problemas, los que tenían problemas con rotura de hueso o algo así. Yo no tenía esto, pero estaba cerca de eso, así que me colocaron allí. Y no había lugar en otro salón. Entonces yo estuve allí. Y me he dado cuenta que de repente uno se levantaba de mañana, fulano de tal ya no está. Ya llevaron el cuerpo. Y después había otro. Y como yo no entendía mucho de eso, porque demasiado chico era para entenderlo, recuerdo que así mirando diagonalmente había uno muy amarillo, un muchacho joven. Yo veía que él estaba mal. Y un día vino un sacerdote y se sentó al lado de él. Y me dice el compañero de cama al lado mío, se va a morir ese. Ya vino el cuervo. Dijo él, se va a morir. Y oiga, siempre cuando pasa eso, al día siguiente muere. Así pasó. Era la extrema unción. ¿Qué sabía yo de eso? Nunca me habían enseñado tal cosa. Ahora, ¿qué le ayudó a ese muchacho algo? ¿A dónde lo mandó? Eso sí que es extremo. De veras. Menos mal que tenemos, hay dos cosas que nosotros nunca debemos olvidar y dar gracias a Dios. Uno es la palabra de Dios escrita. Otro, el Espíritu Santo que primero nos regeneró. Mediante el Espíritu Santo fuimos regenerados. Nacimos de nuevo. Segundo, que nos enseña. Usted puede vivir en algún lugar donde no hay ninguna iglesia, donde no hay ningún pastor, no tener libros más que la Biblia, o ni siquiera toda la Biblia, el Nuevo Testamento. Usted puede estar en cualquier lugar. Cuando usted comienza a leer la palabra de Dios con verdadero apetito y quiere saber si hay algo para usted, inmediatamente el Espíritu Santo actuará, porque para eso está. Él os enseñará todas las cosas, dijo Jesús. Todo lo que usted necesita lo aprenderá mediante la acción del Espíritu Santo. Por eso Él dice en la parte final, versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre. Y Padre dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este es un texto bien difícil de entender, y le voy a decir enseguida por qué, porque ya vamos a terminar. Versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hay muchos enemigos, pero este es el postrero y más fuerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Bien. El Hijo es nuestro Señor Jesucristo. A él están sujetas todas las cosas. Pero cuando se acabe el ministerio de él, que será la derrota final de la muerte en la resurrección final. La muerte ya fue derrotada, pero todavía los muertos no han resucitado, excepto Cristo. Así que, cuando él dé la orden, ellos resucitarán. Y cuando todo esto ocurra, esto es lo que dice Pablo, y es la parte difícil de entender, versículo 28, cuando él dice, luego que todas las cosas le estén sujetas al Señor Jesucristo, entonces también el Hijo, de nuevo Cristo, mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Saben qué vamos a hacer con esta última parte? O sea, el versículo 28. Dejemos y cuando estemos en el cielo vamos a tratar de buscar un lugar para estar juntos y vamos a estudiar esto. Y vamos a decir, ahora entendemos, ¿había sido que era tan fácil? Sí. Porque uno dice, pero Dios el Padre, Dios el Hijo, es la misma persona. Y sí, pero también son tres. Dios es triuno. Por eso Trinidad no lo dice tan bien como triunidad. Pero hay jerarquía aquí. ¿Dios el Padre es superior al Hijo? Sí. Pero también el Hijo dijo, toda potestad me es dada. Es decir, toda la potestad de Dios el Padre. Pero llega un momento cuando Dios el Hijo termina su ministerio y dice a Dios el Padre, aquí te entrego todo, he cumplido mi deber. Y Dios es Dios sobre todas las cosas. Yo leo esto y digo, yo no puedo explicar más que lo que está aquí. Y tenemos que dar gracias a Dios que quedamos cortos cuando leemos textos como este. Padre, te agradecemos por tu palabra. Muchas gracias te damos por la claridad de ella y sobre todo por la victoria tan maravillosa sobre la muerte. Nuestro bendito Salvador ha resucitado y hoy intercede por nosotros ante Dios el Padre. Ayúdanos a nunca desconfiar de todo cuanto tú nos dices en el nombre de Jesús. Amén.